comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos nuevamente en el aire desde la colectiva, después de unas merecidas vacaciones que nos hemos tomado desde este medio y comenzando este martes a la mañana en este Enredando las Mañanas. Buenos días, Graciela Gurbitz. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, acá. Bien. Por un momento me sentí como en el tango, solo, espantosamente solo. No es tan fácil volver de las vacaciones. No es tan fácil volver de las vacaciones. Todo de y además nuevo. Los tangos exageran claro, todas las situaciones. Y voy a estar yendo y viniendo porque hoy Blas justo no podía venir, no. Lo tomamos de sorpresa, así que voy y vengo. Eso, así va a ser la cosa. Esperemos no estar tan solos tampoco del otro lado. Exacto. Damos la bienvenida a todos aquellos que se enganchan en este Enredando las Mañanas, como todos los días, de 10 a 12, de lunes a viernes. Y agradecemos, para empezar, agradecimientos en este martes, agradecemos a las compañeras y los compañeros de Radio Pueblo. Aquí hay dos cosas, dos situaciones. Uno, el agradecimiento por haber hecho estos tres enredandos de martes. Pero por otra parte, la alegría, que es más importante que ese agradecimiento, de que este entusiasmo que se ha generado en las compañeras y compañeros de Radio Pueblo después de estos tres días de experiencia, estos tres martes de experiencia, hace que ellos se van a sumar en forma definitiva a Enredando las Mañanas. Ya veremos cómo, por supuesto, de qué manera, cómo intercalaremos, veremos, pero bueno, la idea es sumar voces, sumar tonaditas, las tonaditas que se van sumando de los distintos lugares, que si bien las escuchábamos en entrevistas, eso fue real, escucharlas ahora en programas, y bueno, eso va a seguir. Así es. También se vienen las voces de Catamarca, por lo que hemos entendido en estas primeras horas en Buenos Aires, y donde nos estamos poniendo al día de un montón de cosas. Claro. Puede ser que cometamos algún error porque no tenemos toda la información que quisiéramos tener en tan pocos días, no nos pusimos al día todavía con todo. Pero bueno, intentaremos que este sea un programa habitual de El Enredando las Mañanas, como siempre, por www.rnma.org.ar, de lunes a viernes de 10 a 12. Así es. Bueno, queríamos, como muchos sabrán, nosotros estuvimos en México, así que allí queremos dejar un saludo a algunos medios de San Cristóbal de las Casas, como Compa y Promedios. En particular a Johannes, el alemán, de San Cristóbal, y a Paco, que es de Promedios, otro de los medios que allí agitan, allí en Guatemala, en Honduras, y trabajan en Mesoamérica con la comunicación alternativa y popular. Cumplimos con el rol de radio comunitaria y mandamos un abrazo y salutaciones del alemán Johannes a Claudia Corol. Así que si Claudia está escuchando el programa, que se dé por abrazada. Abrazos dijo exactamente Johannes. Así que allí están dados. Claudia, suponemos que escuchará, y si no, alguien que se lo comente, efectivamente. También queremos mandar un fuerte abrazo a Edu Nachman, quien está atravesando un momento complicado de salud. A quien veremos seguramente en un rato, y estamos esperando que rápidamente vuelva esa otra oreja que él conduce, de la comunicación alternativa, de la música alternativa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos tiramos ya de una, empezamos. ¿Hay algo más para comentar antes de meternos en los temas? Hay varias. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, cargado para la mañana. Un programa en el que vamos a arrancar por esta suerte de Monsanto contraataca. Exacto. Que lo hace desde que la Organización Mundial de la Salud le calificó el glifosato allí entre los posibles cancerígenos, ¿no? Uh-huh. Así que, pero ahora lo ha hecho en forma concreta y directa sobre médicos de pueblos fumigados. Pero eso es lo primero, que la primera entrevista que vamos a tener. Vamos a estar hablando con Betiana Cabrera Fasolis, quien está al pie de un avión, pero nos va a atender seguramente en unos minutos más. Antes de irnos a la música, al primer tema musical de la mañana, no quería dejar de comentar una de las primeras sorpresas que nos deparó Clarín este sábado. Recibimos la impresión de Clarín en papel, ¿no? En la página 8, sobre unas breves que hablan sobre los despidos en el Senado de la Nación. Clarín afirma, sin firmarlo, o sea que Clarín lo afirma porque la nota no está firmada, Clarín afirma que en una primera medida realizada por Gabriela Michetti, una de las primeras acciones fue la limpieza en el Senado, en la cual despidió a 2.348 trabajadores. Bueno, estamos hablando de personas. Hablar de limpieza, Clarín, cuando hablamos de personas, es una peligrosísima deshumanización. Hay cientos, hay miles de páginas escritas sobre el rol de la comunicación en los procesos de deshumanización previos a acciones de violencia en nuestro país y en otros lugares también. Es fundamental, me parece a mí, ponerle una mirada a estas cosas que escriben, porque en realidad limpieza, ¿podemos decir limpieza? No me importa además acá en qué categoría, si son ñoquis, la prebenderización afecta absolutamente a todas las instituciones y de mil formas. Por lo tanto, lo que puedan ser o no las personas despedidas es absolutamente secundario. De ninguna manera podemos referirnos a personas y hablar de limpieza. Este tipo de discurso son los que seguramente habilitan que luego alguien desde algún balcón de Recoleta tire huevos o tire hielo, como si fuera, como si no fueran personas las que están siendo despedidas. En ese momento fue el 29 de enero en el Ministerio de Cultura. ¡Vamos a música! Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde, cobarde para enfrentarme. Como el chile eres traicionero, yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. Por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo,

acá superando las primeras horas en Buenos Aires. Me hace señas Graciela, que no las entiendo. Le invitamos a Graciela a que venga y se siente. Bien, lo de superando me imagino que es porque hay algo que superar. Claro, sí, hay varias cosas, claro, sí, sí. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es sencillo. No es fácil la llegada, ¿no? El aterrizaje a este país tan agradable en términos de noticias, ¿no? Siempre. Sí, igual, digo, por más que uno no viene del paraíso ni cosa que se le parezca, ¿no? Pero, digo, son tantas las cosas que ocurren desde hace 3 meses a esta parte que, en fin, sí, lo habíamos dicho, parece que en un mes pasa un año, ¿no? Claro. Claro. Te saludo de acá porque hoy estoy del otro lado y no sé por qué no me puedo comunicar desde el otro lado, pero bueno, te saludo desde acá. Bueno, también. Hace lo que se puede. Sí, hace lo que se puede, así que ahí grande. Estoy para escucharlos. Muy bien, muy bien, así me gusta. Bueno, una alegría escucharlos, reencontrarnos con los oyentes y las oyentas en estas mañanas de los martes, desde ya. Y bueno, qué sé yo, ustedes por ahí charlamos antes de salir al aire, bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Alguno podría preguntar, bueno, ¿cómo están las cosas en estos últimos días, ¿no? En estos últimos meses. Bueno, no, me parece que en línea general es un título, lo charlábamos fuera de aire, creo que el título podría ser, no hay mucha novedad, siguen gobernando los de arriba, claro, ¿no? Claro. Siguen gobernando los de siempre. Uh-huh. En ese sentido, mucha novedad no hay. Claro. Y si le digo que los temas que son principales, que están dentro de los títulos principales de los diarios masivos comerciales y estatales, bueno, me parece que el tema de la deuda, un tema novísimo, imagínese. Sí, claro, claro. Hablábamos con Beverly King. Claro, hablábamos con Beverly King hace apenas unos minutos atrás, justamente, ¿no? De Jubileo Sur, en fin, y sí, desde el año, bueno, desde que se concretó la deuda, se viene tratando, ¿no? Exactamente, exactamente. Con lo cual, bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles serían las novedades? Claro, claro, claro. Bueno, qué sé yo, el CEO de Monsanto ha halagado de la misma manera a este gobierno como al anterior. Ajá. Qué sé yo, le digo como para que usted se quede tranquilo. Bien, ahora sí, no, claro. Por eso. Y bueno, en línea general es lo que, no, me parece importante destacar que lo que se va a discutir hoy en el Congreso, yo se lo digo solo con el título de la ley que se va a discutir. Ajá. Ley de normalización de la deuda pública y acceso al crédito público. Ley de normalización. Es decir, bueno, la normalidad sería seguir pagando. Claro. Bueno, esta idea de lo normal ya lo hemos trabajado arduamente, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es importante volver a esa idea, ¿no? En principio es bueno retomarla porque nos da un poco la pauta de que no hay una normalidad. En todo caso, las cosas son, pues, se pueden mirar de diferentes maneras, pero no hay algo establecido, no hay nada natural, vamos claro. a decirlo de otra forma, sí, ¿no? Claro. Así que, bueno, en principio esta idea de normalización me gustaría por lo menos ponerla en conflicto. Si le parece, escuchamos directamente, arrancamos con algunos audios que yo para poner en agenda lo que se discutió. Usted sabe que el presidente de la Nación dio varias entrevistas a medios comerciales. Ajá. En estos días, entre ellos, bueno, TN, a Luis Majul de América. Qué lindo, qué tierno. Si se lo perdió, mire, le traje un compiladito. Bueno, muchas gracias. Sí, si le parece, compartimos, para que usted lo vea, el balance de estos 100 días en el track 3. Gracias, puede ser. El track 3, yo creo que adelanta un poco algunas cuestiones, y en particular sobre la minería. El balance de los primeros 100 días, bueno, malo, regular, de 1 a 10. Bueno, la verdad que bueno. Siento que hemos hecho mucho trabajo. Hay quienes dicen dentro del gobierno que si no se arregla con los holdouts no hay plan B, y que el plan B en todo caso sería un ajuste tremendo o el camino a la hiperinflación. ¿Es así? Si es no así. Se arregla con los... Es así. Es así. Usted dice que si no se arregla... Fuera del mundo, la Argentina no puede ni empezar a recorrer el camino del desarrollo. La quita de la retención de las mineras. Hay que mirar qué significa la minería para San Juan, para La Rioja, para Santa Cruz. Eso no tienen soja. Miremos a la barra. Ellos no tienen soja. Su soja es la minería. Bien. Explícito. Bueno, bienvenidos de vuelta, ¿eh? ¿Cómo andan? Gracias, gracias. Ahora mucho mejor. Ahora mucho más tranquilo, ¿verdad? Sí, totalmente. Bien, siempre es bueno acordarse de cuáles son los problemas que nos aquejan. Claro, claro. Y además esto, ¿no? Este meter miedo continuo. Uno u otro, cada uno a su manera, pero es o esto o el abismo. Exactamente, los holdouts o el caos. Claro. ¿Eh? Este sería el plan B. Así que bueno, fíjese, algo que era muy criticado supuestamente en la campaña, bueno, ahí está de vuelta, ¿eh? Uh-huh. Ahí está de vuelta. Era, no metan miedo que viene Macri, y ahora Macri dice, no metan miedo, que si no tenemos el plan B. Igual, bueno, el plan B da miedo, ¿no? Lógicamente. Sí, claro, lógico. No porque el plan A no lo dé, sino porque el plan B también tiene lo suyo. Bien, en ese sentido me gustaría un poquito avanzar con esta idea de ¿cuál es la relación o cómo se considera Macri esta relación con Obama, que ustedes saben que viene próximamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo caracteriza él al presidente norteamericano con esto de, bueno, ha recibido una cantidad de mandatarios del exterior, todos ellos para hacer distintos negocios? Fíjese que ha venido el presidente italiano y ha cerrado el acuerdo entre Fintech y Telecom. Ajá. Digo porque son datos que aparecen, porque por ahí los diarios masivos comerciales apareció la foto de Angelici y Macri en cancha de Boca, con el presidente italiano. Pero uno dice, ¿y a qué vino? Claro. Bueno, cerró un hermoso negocio que estaba pendiente del gobierno anterior. Ah, ¿no era jugar un picadito? Bueno, también, ajá, no se sabe, no lo vamos a perder. No, claro, claro. Hacemos de todo un poco, comemos un asado, hacemos un picadito y cerramos algunos negocios de algunas empresas importantes, Macri sobre Obama, escúchelo. Los dos somos fuertes defensores, tanto el presidente Obama como yo, de los derechos humanos y la democracia. La democracia como un valor central a cuidar y cultivar en los hechos de todos los días. Bien. De la misma manera lo recibió el presidente francés. Al decir que justamente es también un defensor de los derechos humanos. No solo él, sino el día anterior recibió a Estela de Carlotto. Y en ese sentido, bueno, esta idea de somos todos defensores de los derechos humanos. Claro, sin hacer alusión a los inmigrantes que están expulsando en Francia, por ejemplo, ¿no? O, bueno, las invasiones que hace Estados Unidos en distintas partes del mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, detalles que al oyente, la oyenta, capaz que se les pasó desapercibido. Dudo, sí, pero bueno. Mira cómo es esto. Y en ese sentido, siempre uno hace hincapié en esta idea de, bueno, ¿y a mí qué me queda? ¿No? Sí. ¿A uno qué le queda en este contexto? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Bueno, si le propongo que escuchemos en el track 4, bueno, la propuesta de Macri para todos los demás. Queda claro que un país que está fuera del sistema mundial no tiene posibilidad de crecer. Entonces todos hemos entendido que resolver este tema es el principio, es abrir una puerta, que si la manejamos bien, como estoy convencido que lo vamos a manejar bien esta vez los argentinos todos juntos, trabajando en equipo, vamos a crecer y vamos a ir resolviendo los problemas que nos lleven a una Argentina cada vez más cerca de pobreza cero, enfrentando el narcotráfico, unidos todos en una tarea de construir un Estado del siglo XXI. Todas estas medidas que hemos tomado son fundamentalmente para ayudar a aquellos que están más sumergidos, más desesperados por un buen trabajo. Y digo, todas estas facilidades que le estamos dando para trabajar tienen como contraprestación que ustedes se esfuercen y que cumplan con las leyes, que paguen sus impuestos, los impuestos y las cargas previsionales, y que cuiden el medio ambiente. Y que si cualquiera de ellos, les dije, se llega a ser el vivo, voy a poner la misma energía que estoy poniendo para ayudar a crecer este país, para que vayan todos presos. Interesante, ¿no? No, interesante, bueno, desde ya que la oyenta saltó de su silla cuando escuchó que había que cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, claro. Pero, digo, más allá de eso, bueno, un poco el rol que nos queda a todos. Pagar los impuestos, no hacer las cosas mal, no sé qué sería, y en definitiva esperar a que ellos solucionen todo. Perdón, ¿esto no lo hacíamos entre todos, decían en la campaña? Bueno, somos un equipo, sí. Pero entre todos, ¿qué decir? Que todos lo sacamos adelante, ahora nosotros tenemos que pagar, portarnos bien, si no nos pegan, si no nos echan, si no nos dejan en no sé en qué. No, somos parte del equipo, pero bueno, anda al arco. Claro, claro. Wow. Anda al arco y... Y qué mala que soy para eso, si no... Bueno, es lo que te quedó. Me quedó. Es lo que a algunos le toca definir y a otros le toca, bueno, aguantárselas. Sí, sí. Lo que no me ha quedado muy claro es que cómo se logra defender los puestos de trabajo de los trabajadores despidiendo miles y miles de trabajadores. Bueno, usted sabe, esta idea es rara, ¿no? Entra en un conflicto extraño. Una lógica rara que tiene que ver con la mano invisible. Ya lo ha argumentado otras veces y si le parece en otro momento recuperamos esta idea. Porque, bueno, un poco la mano invisible de la confianza es la que va supuestamente a recuperar el empleo. Ajá, bueno. Igual es para destacar el nuevo lenguaje macrista. Fíjese, las movilizaciones, las marchas, son eventos. Las propias, digamos, los cortes de ruta, las acciones populares, son meramente eventos que tienen sus desplazamientos. Claro. Las personas se desplazan, no marchan, por ejemplo, se desplazan. Claro, claro. Y fíjese que los pobres no son más pobres, son sumergidos. Claro. No, bueno, vamos entendiendo un poquito cuál es la nueva lógica, ¿no? Sí. En este sentido, y lo vamos a hacer la semana que viene, trabajar un poquito sobre esta nueva idea que ha planteado desde el Ministerio de Cultura, Hernán Lombardi, con esta idea de, bueno, no hay conflicto, aspiramos a una sociedad sin conflictos. Y en ese sentido la idea de convivencia, pero una idea extraña, empleada de forma extraña, seguramente la vamos a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hecho una campaña muy activa en este sentido. Y esta idea de la sociedad sin conflicto, bueno, me parece por lo pronto importante para trabajar, ¿no? ¿Es posible esto? ¿Es posible una sociedad sin conflicto? Bueno, qué sé yo, me parece que ameritaría una discusión interesante que, si le parece bien, la semana que viene ahondamos. La ahondamos, me parece muy bien, muy bien. Me quedé también pensando en estas transformaciones sobre las manifestaciones populares que pasaron de la década hasta la década del 80, básicamente, de ser manifestaciones donde la prensa seguramente tenía la obligación de resaltar que se manifestaba en una manifestación. Luego pasó a una marcha, donde la prensa no tiene ninguna obligación de explicar, porque una marcha se explica por sí misma. Y ahora pasamos a un desplazamiento, donde las explicaciones son absolutamente inexistentes, porque es un evento que se desplaza. Exacto, exacto. ¿No? Sin mencionar que todo esto, en términos de lo que es, digamos, información, ha quedado reducido, las movilizaciones, las manifestaciones, las marchas, ha quedado reducido a un informe del tránsito. Claro, por eso en el medio esto de las marchas terminó en informes de tránsito. Sí, perfecto. Vamos a hacer un trabajo en ese sentido porque amerita justamente hacer un seguimiento de medios. Creo que todos los medios lo vienen cubriendo más o menos de esa manera, claro. Casi sin excepción. Sí, sí. Tanto los públicos como los privados me parece importante destacarlo. Hay algunos mecanismos que están apareciendo nuevos en los medios, pero que ya lo vamos a ir trabajando a lo largo del año. No me quiero adelantar tampoco. Me parece muy bien. Bueno, nosotros estamos ya tocando el fin del programa. Obviamente ha sido un placer estar en el aire nuevamente y compartir ese aire contigo, Pablo. Es un orgullo, como siempre, estar con ustedes, compartiendo este espacio que es muy valioso. Y además, bueno, este reencuentro con los oyentes, con las oyentas, que siempre es muy satisfactorio. Así que, bueno, un abrazo grande para todos y nos encontramos el martes que viene. Abrazo y hasta el martes. Bueno, nosotros no nos queremos ir sin mencionar que el asesinato de Berta Cáceres nos agarró lejos de cualquier micrófono y lejos de la posibilidad de expresar lo que nos representó. Primero, un estupor del cual aún no hemos todavía salido, ¿verdad? Y un inmenso dolor de una compañera a la que hemos tratado desde 2009 hasta el presente, sí. Y que está presente en nuestras vidas. Y que, por supuesto, seguimos teniéndola por eso que nos asombró, que nos llamó y que no podíamos creer en ese momento, nos sigue dando vuelta a sus palabras. Y bueno, seguramente iremos recordando en distintos momentos todo lo que ella nos fue transmitiendo y de lo que significa esa lucha del pueblo hondureño, del pueblo lenca,